Los discos que supimos conseguir con Enzo Mereu y Rodrigo Lamardo. Hay muchas canciones que hablan de los medios de comunicación, en este caso la radio y la televisión, también los periódicos, las revistas y también las redes sociales, internet y hasta el fax. Los músicos necesitan de los medios para poder difundir su obra. Muchos de ellos hablan a favor y otros en contra. Los medios informan, entretienen, manipulan, editan, mienten, también dicen la verdad, transmiten guerras, transmiten goles, transmiten discursos políticos y también transmiten recitales. Los medios de comunicación son parte del poder y a través de ellos dejan su mensaje. Pero queremos escuchar esas canciones que hablan específicamente de la radio y de la televisión. Si existió una banda que se puso en contra de los medios de comunicación, que fue crítica de los mismos y no los utilizó para llegar a la fama, fue Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Prácticamente no hay archivos de sus apariciones en televisión, radio, gráfica. Ellos fueron claros en su mensaje desde el inicio. Fueron el anti-éxito que se convirtió en leyenda absoluta. Incluso se negaron a que Charly García produjera su primer disco. En alguna canción que salió ahí por finales de su carrera, hacían mención a la televisión diciendo: alguien Duche dice desde la TV que no quiere estar jamás en la TV. Y así hay muchísimas menciones en su carrera hacia la televisión, castigando a esta pantalla. Pero vamos a escuchar un clásico de sus inicios, que marca claramente la dictadura que quiere imponer la televisión. Divina TV Führer. Charly García es un músico apasionado por la radio. En muchas de sus grandes canciones está este aparato que se puede escuchar en soledad, encerrado en el cuarto, tirado en la cama. También se puede escuchar con auriculares cuando viajas en colectivo. Puedes poner la radio a todo volumen mientras estás en tu casa o en el trabajo. La radio, fiel compañía de las noches y cálida compañera de las mañanas. Algunos ejemplos de Charlie y la radio, canciones como Total Interferencia, donde el violín suena en la radio, o esa radio que nos confunda a todos, de Confesiones de Invierno, o esa radio a todo volumen, cuando ya me empieza a quedar solo, y ese grito primal en No se va a llamar mi amor, pásenla en la radio. Charlie García, desde Piano Bar. Procol Harum, banda británica de rock progresivo, marcó alguno de los éxitos más grandes de la década de 1960 y 1970. En 1973 salía su sexto disco, Grand Hotel, que marcaba un cambio en el rumbo musical de la banda. Dave Ball, el guitarrista que había ingresado hace poco en la banda, proponía la tapa del disco y se sacaba la foto. Poco tiempo después dejaba la banda y dejaba también el lugar para que entrara Mick Graham, quien su imagen y su figura fue superpuesta en la foto de la portada. Este disco contiene un tema llamado TV Caesar que cuestiona seriamente el lugar que le daba la familia moderna a la televisión, y todo rondaba a través de ese aparato cuadrado que alimentaba los cerebros de mala manera de la sociedad de ese momento. Talking Heads hicieron una canción llamada Radiohead. El grupo de Thom Yorke agarró ese nombre y se lo puso a su grupo. Radiohead, un grupo que constantemente habla de los medios de comunicación, de estar conectados o no, de su disco OK Computer. ¿Cuántas canciones, cuántos grupos llevan la palabra radio? La guerrilla radio de Rage Against the Machines. Elvis Costello hablando de sintonizar nuevas radios. Radio Gaga de Queen. Y los Ramones y sus recuerdos de aquellas canciones que se escuchaban de rock and roll en la radio. La radio criminal de los Fabulosos Cadillacs. El Indio Solari que pedía temas en la radio. Y así, un sinfín de canciones que hablan de este medio maravilloso. R.E.M. habla de eso, de cambiar el dial, de cambiar de un programa al otro y de la compañía fiel en cada momento del día y de la vida. Radio Song, R.E.M. Hey, I can't find that on the radio. You'll turn to that station. The world is collapsing around our ears. I turned up the radio, I can't hear it. When I got to the house and I called you out, I could tell she had been crying, crying. It's that same, same song. Say goodbye to leaving quiet radio song. Hey, hey, hey. Everything showed, everything to hide. Look into my eyes, listen. Been crying, crying. It's that same, same song. The DJ sucks. Makes me sad. I tried to turn it off. Turn it off. To say goodbye, my love. That radio song. Hey, hey. Existen muchísimas historias de artistas que a través de los medios de comunicación lograban llegar a la música inspiradora, como por ejemplo Leonard Cohen, que vivió durante mucho tiempo en Grecia, en una isla, aislado, y lo único que llegaba a su cabeza era la información que transmitía una radio. También podemos mencionar el caso de Un día en la vida, ese tema clásico que cerraba Sgt. Pepper y que era mayoritariamente compuesto por John Lennon. Y era sacado de una noticia que él había leído en el diario. Y en ese mismo disco, considerado para muchos el más importante de la historia del rock, surgía otra canción de Lennon, llamado Good Morning. Ese tema surgía a través de John Lennon, una noche, mirando la televisión, cansado, agotado, y veía una propaganda de cereales que decía que si consumía ese producto tendría más vitaminas y más energía y más fuerza para encarar el día. Esto Lennon lo leyó como un mensaje de lo que él necesitaba y lo convirtió en canción. The Beatles, Good Morning. To do to save his life, call his wife in. Nothing to say but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say but it's okay. Good morning, good morning, good morning, yeah. Going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing, everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street. After a while, you start to smile, now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here. Watching the skirt, you start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning. Y el Capitán Beto, que va sin brújula y sin radio, y que la radio está presente en el rock argentino, y que el Flaco Spinetta, en esta bella canción, Parlante, va en busca del parlante y no cree en una vida sin sonido. Imaginemos una ciudad llena de parlantes, con la música del Flaco Spinetta u otro artista regalando belleza en el aire, y todos viviríamos con un poquito más de paz. Spinetta, Parlante. Todos los espejos da que todas partes voy buscando un parlante. Por todas partes voy buscando un parlante. Todas las palabras son los nombres. Por todas partes voy buscando así. Solo con mi ruido. Aquí llegó el programa especial sobre canciones que hablan de la radio y la tele. Los discos que supimos conseguir. Un programa de radio en una radio imaginaria. Apaga la tele, apaga la radio y haz la tuya. Tu radio, tu tele, tu imaginación. Hasta el próximo sábado.